Bueno, mi nombre es Soledad Manes, soy dramaturga y directora de la obra En Corral Ajeno, que se presenta todos los viernes a las 21 horas en la Casona Iluminada, en Avenida Corrientes, 1979, con la actuación estelar de Mijal Katsovitz. Es un unipersonal y bueno, estamos hace 2 meses haciéndolo. Tenemos muchas ganas de continuar y invitarlos a que vengan a verlo. La idea surge con un texto básico, Madre, que es como un texto muy personal y un poco antiguo que yo tenía escrito. Nos juntamos con Mijal a dialogar acerca del texto. Ella me dice, bueno, yo tengo muchas ganas de hacer esto. Y en conjunto fuimos trabajando con una dramaturgia sobre lo que estaba, bueno, planteada, puesta en escena para seguir trabajándose en vivo, digamos. En donde, bueno, la dramaturgia sufrió modificaciones debido a los ensayos y, bueno, nace lo que hoy es la obra completa que se puede ver. A pesar de que es un unipersonal, somos un equipo de 9 personas, o sea que hay mucho trabajo de muchas artes diferentes que intervienen en la obra. Bueno. Soy Mijal Katsovic, actriz de la obra En Corral Ajeno de Soledad Manes. La obra es el resultado de mucha investigación. Tiene que ver con la animalización del ser humano, con el trabajo alienado del ser humano que conlleva y deviene a otra cosa. Es un trabajo muy interesante para mí hacerlo, ya que al estar sola necesito de mucho control, pero al mismo tiempo tengo mucha libertad. Y es un trabajo muy intenso, ya que, como dijo la directora, al tener coreografía, danza, requiere de un trabajo muy intenso corporal y de mucha atención de mi parte. Pero bueno, hasta ahora hay una buena recepción del trabajo que estamos haciendo.